Bien, sí, la idea, bueno, en base a este día que se conmemora hoy, era comentar un poco acerca de uno de los casos que nosotros estamos litigando en SUMEC ya hace varios años, que tiene que ver justamente con hechos de tortura que ocurrieron en una cárcel provincial hace ya varios años. No sé si, bueno, mucha gente lo recordará porque esto data de principios del año 2011, que tiene que ver, bueno, con unos videos que se difundieron en medios locales que mostraban cómo personal penitenciario de una cárcel provincial, el Complejo San Felipe, torturaba a dos jóvenes que se encontraban privados de libertad en ese lugar. El pasado 10 de junio empezó el juicio oral por estos hechos que, bueno, que comentaba y que, si bien se hicieron públicos en el año 2011, son hechos que ocurrieron a mediados del 2010. Bueno, como comentaba recién, esto tuvo en su momento mucha repercusión en medios provinciales, incluso medios nacionales, y todo se inicia con una con un celular que a comienzos del año 2011, en enero del año 2011, acerca a una persona de que lo había encontrado en las inmediaciones de la cárcel, lo acerca a la sede de la asociación diciendo que, bueno, esto tenía material que a nosotros nos iba a parecer importante. Y bueno, cuando lo vimos, justamente contenía esta serie de videos, muchos videos, dos o tres muy importantes, en donde se ve justamente cómo seis agentes penitenciarios torturaban a un chico muy joven, que en ese momento tenía 19 años, que estaba privado de libertad. Bueno, son videos bastantes, los penitenciarios le daban, se ve como el joven estaba arruinado y esposado, y le daban golpes de puños y patadas, tenía las manos esposadas a su espalda, y además lo tenían sostenido de las esposas, atado a los barrotes de la ventana de un pabellón de lo que se conoce como jóvenes adultos, en ese momento formaba parte de San Felipe. Bueno, toda clase de golpes, le decían, digamos, lo insultaban, expresiones totalmente denigrantes y vejatorias. Con ese mantenimiento, presidente de SUMEC, el doctor Diego Lavado, presenta una denuncia ante la fiscalía que en ese momento se llamaba Delitos Complejos, y es la Fiscalía de Homicidios y Violencia Institucional, y lo identificar, porque se veía bastante claro los agentes penitenciarios y el resto de las autoridades del Servicio Penitenciario Provincial pudieron identificar quiénes eran estos agentes que estaban torturando a los detenidos, y bueno, resultaron imputados por el delito de tortura. Voy a mencionar los agentes penitenciarios, que son sus apellidos: Núñez Aciar, Arredondo, D'Ambrosio, Perón, Elorre y Villaguirre. Todos estos penitenciarios rápidamente fueron sumariados y cesanteados del servicio penitenciario por la Inspección General de Seguridad, eso es importante, y fueron inmediatamente detenidos. El tema es que, bueno, ellos estuvieron detenidos desde, en principios del 2011 hasta febrero del año 2014, porque justamente transcurrieron tres años desde su detención, en donde la causa no logró, no se logró terminar ni clausurar la investigación, los plazos legales que se prevén para la investigación, y justamente nuestra ley prevé ciertos límites en lo que tiene que ver con la prisión preventiva. Entonces, justamente al no haberse llegado al juicio en esa etapa, estas personas fueron liberadas cuando se cumplieron tres años sin que se dictara la sentencia. Esto tiene que ver justamente con algo que es lo que, digamos, para nosotros visibiliza perfectamente este caso, que tuvo que ver con muchísimas demoras y deficiencias que tuvo la justicia, que tuvo el Ministerio Público Fiscal en la investigación de la causa. El fiscal que originariamente comienza a investigar, como decía, tuvo muchísimas demoras, se le vencieron estos plazos, incluso fue sancionado y apartado del expediente, se pasa a otra fiscal. se logra hacer un lo que se llama el requerimiento de elevación a juicio, que es cuando el fiscal le pide al juez que eleve esa causa a juicio porque considera que ha terminado con la instrucción. Bueno, eso la justicia consideró en un momento que estaba mal hecho, entonces lo anularon. Digo, tuvo muchísimas idas y vueltas y demoras en todo lo que fue la tramitación del expediente. Nosotros, a mediados del año pasado, cuando ya veíamos que seguía pasando el tiempo y no lográbamos llegar al juicio oral, nosotros presentamos y denunciamos el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Denunciamos, digamos, no solamente lo que ocurrió con estas torturas por parte del servicio penitenciario, sino principalmente este problema, que es lo que estaba mencionando, que es justamente la gran demora judicial que implica una violación a una garantía que se llama del plazo razonable, que justamente tiene que ver con que la justicia tiene que resolver las cuestiones que se plantean en plazos que se han determinado y que no pueden ser excesivamente largos, como justamente pasó acá. En ese momento lo habían pasado más de 7 años de la denuncia y nosotros no habíamos tenido juicio. Más allá de esto, digamos, de que el caso se encuentre ya denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más de 8 años después, 8 años y medio después, a principios de este mes, nosotros, bueno, comenzamos el juicio oral. A partir del 10 de junio comenzamos con una primera semana de 5 días de audiencias de debate. Fue muy importante porque concurrió a declarar en la primera audiencia a la víctima de estas torturas, justamente el joven, quien varios años después volvió a ver nuevamente este video donde él estaba siendo filmado por los penitenciarios mientras lo torturaban. Reconoció, digamos, confirmó que él era la víctima de esas torturas sufridas ante el tribunal que está interviniendo, el Tribunal de Juicio, que es el Tribunal Penal Colegiado, que lo conforman las juezas Belén Salido, Gabriela Urciolo y el juez Agustín Chacón. Y ha sido sumamente importante porque a lo largo de las primeras audiencias de debate también concurrieron a declarar varias personas privadas de libertad que fueron testigos, digamos, en ese momento de los hechos, porque digo, en ese complejo muchos de los detenidos que se encontraban en ese momento sabían lo que pasaba, muchos rindieron